catálogo con estilos y precios lo encuentras en el WhatsApp 313-293-5886 y en Instagram felipearias.co. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO 91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las mañanas, Veracruz. One I Love, la agrupación R.E.M. comenzando otra hora más de Mañanas Veracruz. 9 de la mañana, 4 minutos. Registrando hechos importantes en la música un 27 de octubre. Imagine there's no heaven. En 1980, Mark David Chapman compró en esta fecha un arma .38 Special de 5 tiros por $169. 6 semanas después sería el arma que utilizaría para asesinar a John Lennon en las afueras de su apartamento Dakota en el Central Park de Nueva York. Notas de música en Mañanas Veracruz. 9 de la mañana, 5 minutos. Maná clavado en un bar.

Veracruz Estéreo 91.1 FM. www.veracruzestereo.com. Give me a little love. The year is an ocean. Give me a little love. The year is goodbye. Para quedarnos. Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Sintonízanos en 91.1 y escúchanos también en www.veracruzestereo.com. Oh, Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Clásicos siempre. What is happening here? Something's going on that's not quite. and done. I just never took the time. You were always on my mind. You were always. What a feeling when we're dancing on the ceiling. Era Lionel Richie en Mañanas Veracruz, 9 de la mañana, 27 minutos. Bueno, vamos a seguir registrando hechos importantes en la música. Un 27 de octubre del año 2014, es decir, hace 7 años, se hizo un sondeo en Inglaterra por la BBC Music para votar cuál era el mejor cover. Es decir, la mejor versión de una canción interpretada por varios artistas. El mejor cover correspondió a Always On My Mind, la canción Always On My Mind, que fue interpretada por muchos artistas, numerosos artistas. Por ejemplo, Elvis Presley la interpretó en el año 1972. En ese año también, es la versión que escuchamos al fondo, en ese año también la interpretó una cantante llamada Brenda Lee. Esta es una canción, Always On My Mind, escrita por John Christopher y Mark James, además de Wayne Carson. Las versiones entonces de Always On My Mind con Elvis Presley, versión 1972. You were always on my mind. You were always on my mind. La versión de Willie Nelson, cantante de country del año 1982, también fue muy conocida por haber incursionado en listados. No alcanzó el número uno, pero le fue muy bien esa versión de Willie Nelson. Y la canción ganadora. El mejor cover de todos los tiempos fue para la versión de Always On My Mind de los Pet Shop Boys. Esto de acuerdo a un sondeo realizado por BBC Music. Un 27 de octubre del año 2014. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Dale un nuevo aliento a tu día escuchando Las Mañanas Veracruz. Más música y menos bla bla bla. Para que empieces más relajado una nueva jornada. Escuchas Veracruz Estéreo con el lenguaje de la nueva gente. Veracruzestereo.com. The number one station. The number one station. Number one. Al aire. Clásicos siempre. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Canción de Matthew Wilder, Break My Stride. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Estamos en Mañanas Veracruz. Vamos a registrar otro cumpleañero hoy. Bueno, este lamentable porque ya no nos acompaña. Pero un 27 de octubre del año 1967 nace Scott Weiland, vocalista de la agrupación Stone Temple Pilots. También hizo parte de la agrupación Velvet Revolver. Además, Scott Weiland hizo también su carrera como solista. Y falleció el día 3 de diciembre del año 2015. Luego de haberse encontrado ya fallecido y establecerse que falleció a causa de un ataque cardíaco. Cuando se encontraba de gira en el estado de Minnesota, en Bloomington, iba a hacer una presentación y bueno, falleció a los 48 años. Hoy estaría cumpliendo 54. Lamentable la pérdida de Scott Weiland, que tuvo buenos éxitos como esta canción, Plush, además del tema que escuchábamos antes, Interstate Love Song. Notas de música en Mañanas Veracruz. Dale un nuevo aliento a tu día, escuchando las Mañanas Veracruz. Más música y menos bla, bla, bla. Para que empieces más relajado una nueva jornada. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. 91.1 Clásicos siempre. Love, una canción de Soft Cell. Estas son las mañanas Veracruz. John Jairo Muñoz con ustedes. Después de las 10 vendrá Gustavo Roldán para presentar maratones de música. Hoy tiene preguntas y respuestas. A las 12 del día, Obando estará con En Pausa. A las 2 de la tarde, Contacto Directo con Mauricio Cardona. A las 4, maratones de música con Carlos Serna. A las 8, Titanes del Rock, estará Alex Restrepo. Y a las 9, tendremos Música para Soñar Despiertos con El Negro Caro, Juan Caro, Juli Juli y Gustavo Roldán. It's funny how I find myself in love with you. Forget, it never rains.